Bienvenidos a Ciclismo Serio. Yo soy Borja Rubí, soy el cofundador junto con mi mujer Chris de la marca de ropa de ciclismo Mocker y fiel seguidor y tripulante de este podcast de Ciclismo Serio, en el que bueno, pues te contamos y charlamos sobre diferentes temas de ciclismo, de mountain bike, de gravel, de ciclocross y de todo aquello que tiene que ver con el mundo de las dos ruedas. Esta semana estamos arrancando la nueva colección de invierno de Mocker, de nuestra propia marca, como bien sabes, en mocker.com. Y ya puedes encontrar desde calcetines con suela con hilo de cobre, fabricados en Thermolite. Además, hemos incluido una nueva fibra que es el Thermolite EcoMate, que es una fibra hueca, hiperligera, con secado rápido, 100% reciclada a raíz de botellas de plástico, de desperdicios textiles. Y junto con el hilo de cobre, bueno, hace unos calcetines especiales y espectaculares para el invierno. Ligeros, ya no hace falta llevar un calcetín de esquí, un calcetín gordo. Que además, bueno, pues gracias a tu propio pie, hacia al propio calor del cuerpo, lo que hace es encapsula ese calor, evita que se escape por el propio calcetín y al final es tu pie el que hace ese efecto térmico en los calcetines. Ya los tenéis subidos en la web, tenéis dos modelos, que es el Soot Thermic Plus Plus y el X-Pink Thermic Cooper, y luego además unos muy molones en la composición están con refuerzo, que son los Panda Stan. Dales un vistazo, la semana que viene seguiremos subiendo nuevas prendas de la colección. No quiero adelantarte nada, pero llegan nuevos calcetines, llegan más accesorios de invierno y no son para los pies, ahí los dejo. Y también estamos recibiendo la ropa de ciclismo, la colección de invierno, vamos presentándola poquito a poco. Como bien sabes, somos una marca familiar, somos de Asturias, somos pequeñitos, no tenemos grandes stocks, no fabricamos grandes volúmenes ni grandes masas. Y bueno, hay tiendas, hay gente que nos dice, no, es que vais tarde, es que a mí ya me están sirviendo ahora la ropa de verano. Hostia, perdona, ¿cómo que la ropa de verano? ¿Ropa de verano del año que viene? Venga, ¿qué me estás contando? Menudo riesgo, ¿no? Nosotros, como bien sabéis, también vendemos en tiendas y en las tiendas, por supuesto, tienen flexibilidad, tienen pedidos desde una unidad, no hay programaciones, no hay compromisos, no tienen que casarse con nosotros y, por supuesto, no obligamos a nadie a desbloquear dinero, a movilizar dinero, a bloquear liquidez con vistas a un año. Me da exactamente igual que el sector vaya así que no. Nosotros funcionamos al revés. Damos facilidades, vemos a las tiendas como un socio estratégico nuestro, como una imagen de marca o un compañero en este viaje que es Mocker, y por supuesto no vamos a presentar las colecciones dentro de 4 años. O sea, me da exactamente igual cómo lo hagan el resto, pero en Mocker vamos con la campaña, vamos poco a poco, hay stock, desde una unidad si quieres puedes pedir y te despreocupas. Así que si tienes una tienda, por supuesto escríbenos que estaremos encantados de conocerte. Hoy tenemos un capítulo impresionante porque entrevistamos a un ciclista que fue profesional durante 17 años, la friolera de 17 años, corrió en el Saunier Duval Comachín, corrió también en Movistar y por último en el BMC Racing Team, lo que posteriormente se denominó CCC. Un equipo plagado de estrellas con Greg Van Avermaet, también corrió con el bueno de Nairo Quintana, con Alejandro Valverde, grandes clásicas de primavera, París-Roubaix, Milán-San Remo, incluso los Juegos Olímpicos de Londres. Es un sprinter que a día de hoy está muy vinculado al mundo de los rallies. Y bueno, damos la bienvenida y damos la enhorabuena a Fran Ventoso. Te dejamos la entrevista con Fran. Espero que te guste, espero que te encante y nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, hoy en el podcast tenemos a uno de los sprinters más destacados que ha tenido España y que ha disputado multitud de grandes clásicas, Tour de Francia, Giro de Italia, incluso unos Juegos Olímpicos. Damos la bienvenida a Fran Ventoso. Hola, Fran. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Nada, un placer. Un placer estar con vosotros y compartir pues un poco de la experiencia y de las anécdotas que he vivido en mi época como ciclista profesional. Bueno, también darle las gracias a Luis Pasamontes, que nos ha facilitado el contacto. Eres cántabro, pero supongo que has rodado en varias ocasiones por Asturias, ¿no? ¿Recuerdas algún puerto mítico que se te haya quedado grabado en la memoria de esos de Asturias que dices tú, joder, qué puertaco? ¿De cuál te acuerdas? A ver, recuerdo muchos en Asturias que son todos muy duros. Mira, recuerdo de juvenil, recuerdo en el Tarangu, de Olloniego hacia arriba, no me acuerdo cómo se llama, que tiene herraduras. De la Manzaneda bajábamos y me acuerdo coger 110, ahí bajando Manzaneda hacia Olloniego y 110 por hora, juveniles, sí me acuerdo perfectamente. Y después en Olloniego, justo en el pueblo, empezaba un puertecillo con herraduras, pero es que no me acuerdo el nombre. Nos van a matar, sí. Y luego puertos duros, que también depende mucho de cómo llegues, de cansado, de fatigado. Por ejemplo, unos lagos se me hicieron eternos porque veníamos de subir dos veces el Fito y no tuve buen día. El día anterior había cogido una fuga, no tuve buen día y se me hizo los lagos interminables. Bueno, y luego, como puerto duro, duro, pues yo creo que Angliru, ¿no? Llegas ahí a la rampa dura de la Cueña y dices, no puede ser que haya que subir allá arriba en una sola rampa. Bueno, la verdad que Asturias tiene puertos muy bonitos y bueno, y luego puerto espectacular, el Conio, ¿no? En la zona de Cangas, de cerca de Luis Pasamontes. La verdad que Asturias me gusta mucho y tiene puertos muy, muy bonitos. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo empezaste a montar en bici? Es decir, ¿cómo te interesaste por el mundo del ciclismo? Pues mira, mi hermano era y yo creo que sigue siendo hiperactivo, tiene 4 años más que yo. Y nada, pues mi hermano mayor, un médico, lo recomienda que, pues para desfogar un poco y para cansarse, que hiciese un deporte así muy físico como es el ciclismo. Mis padres lo meten a correr el Club Ciclista Campurriano en Reynosa, en mi pueblo. Y bueno, pues lo típico, ¿no? Eres el hermano pequeño y quieres hacer lo que hace tu hermano el mayor. Y cuando lleva, pues, 3 o 4 carreras en escuelas, que yo también quiero, que yo también quiero. Y quiero recordar también, pues, que este niño, lo típico, ¿no? También de las escuelas, joder, este niño, ¿por qué no corre? Tal, no sé qué, entre, pues, que yo quería y que tenía solo 7 años y que alguien anima a mis padres a comprarme una bicicleta a mí también, pues empieza a andar en bici en el Club Ciclista Campurriano con 7 años. En su día corriste con el equipo senior Duval de Machín y eso fue, no sé, hace 16, 17 años fácil. Para mí Machín es un referente en el ciclismo y ahora, bueno, parece que corredor que ficha, corredor que es una estrella, ¿no? Lo hemos visto con Pogachar, con Juan Ayuso. ¿Crees que las nuevas hornadas de ciclistas jóvenes son mejores de lo que eran en tu época? Hombre, difusión seguramente que se conoce mucho más, ¿no? Las gestas, todo el mundo sabe que venía Benepul porque había un juvenil que ganaba las carreras, o sea, y no solamente lo sabían en su región o en su zona, o sea, se sabía ya en España que había un corredor como Benepul que llevaba un año en bicicleta y sacaba 5 minutos y 7 minutos al segundo, ¿no? Yo creo que por un lado tienen más visibilidad y, hombre, por otro lado también. Al haber más medios, cuando ya pasas a un corredor joven, sabes perfectamente que va a ser un buen corredor o que tiene unos datos muy buenos y que puede ser un buen corredor, ¿no? Antiguamente, cuando pasabas a un corredor, era casi más un acto de fe, ¿no? Que tenías algún director de los de toda la vida que te recomendaba a un chaval, que te apuntaba a buenas maneras. Sin embargo, ahora como está todo mucho más medido con los vatios, los test de esfuerzo, pues yo creo que es más fácil, digamos, que un corredor que pasas a profesionales que cumpla las expectativas, ¿no? Porque ya viene con unos muy buenos datos desde categorías inferiores. ¿Qué pensaste cuando llega un Fran Ventoso jovencísimo a la primera concentración en un equipo profesional? Es decir, estamos en una época en la que corredores como Zabel, David Millar, Bettini estaban en el candelero, ¿no? Ahí en los primeros puestos eran las estrellas de la época. Ostras, imagino que los nervios a flor de piel, ¿no? Sí, hijo, ¿cómo no voy a recordar? Para mí, pues eso, hacer la primera concentración y tener corredores pues, como Piepoli, Martín Perdiguero, eso en el equipo, que para mí, Fabián Yecker, que los había estado viendo en la tele hasta ese momento, wow, para mí fue algo muy, muy especial. Decir, joder, es que estoy con la gente que he estado viendo en la tele hasta ayer. Sí, es muy especial. ¿Qué diferencia el ciclista que puede pasar actualmente a profesionales con respecto a los que pasabais cuando tú corrías, Fran? No, a ver, ahora es más difícil, ahora hay menos equipos. No sé, creo recordar, así de memoria te digo, había, no sé si había 10 o 12 equipos en España cuando yo paso en 2004. Entre España y Portugal, también no sé si mi año, en 2004, 60, 70 corredores pasaban a profesionales los equipos españoles y portugueses. Ahora no, ahora eso no lo hay. Entonces, al no haber tanto hueco, yo creo que hoy en día al pasar está más complicado, hay más competitividad. Y con los equipos World Tour, la verdad que les cuesta firmar un corredor joven, digamos, haciendo, como te decía antes, un acto de fe, ¿no? De saber si te va a ir bien o te va a ir mal. Si no eres un ciclista top, top, top, te cuesta mucho pasar directamente a un equipo World Tour. Bueno, corriste principalmente como sprinter, eras un corredor muy rápido, un corredor fuerte, se te dan bien las clásicas. También ayudaste mucho, ojo, a ciclistas como Nairo Quintana y Greg Van Avermaet. ¿Cómo es trabajar con corredores de ese nivel? Bueno, a ver, cuando veo que ya dejo de disputar sprints, no de disputar, pero que hacía séptimo, octavo, décimo y que ya no ganas carreras, pues evidentemente en un equipo un sprinter que no gana carreras, pues realmente no vale para nada. Entonces, bueno, se da la oportunidad en 2014 que Nairo pues necesitaba a alguien que le, no que le guiase, pero bueno, pues que le hiciese un poco de escudero, que le tapase el aire y que le ayudase en las etapas llanas con los abanicos y demás. Y en ese Giro de Italia que al final gana, pues digamos que voy más o menos siempre ayudándole en todo lo posible. Y de ahí me doy cuenta de la importancia de hacer otra labor, no solamente sprintar, sino ayudar a los compañeros y me convierto más en un ayudante, ¿no? Dentro de los equipos en los que he estado. Actualmente ya ves que parece que hay una parte de la afición obsesionada por hundir y olvidar, ¿no?, a Nairo Quintana, pero realmente ha demostrado que en muchas ocasiones tiene mucho gas y puede dar todavía grandes alegrías al ciclismo. ¿Cómo ves a Nairo actualmente? Hombre, Nairo, quizás la mejor versión de Nairo, digamos, que ya la hemos visto, pero Nairo ha demostrado, ¿no?, incluso en este último Tour de Francia, que todavía tiene un nivel muy, muy importante y yo creo que este año ganando carreras como, me parece que gana etapas en Mediterráneo, en Outbar, o sea, hace un año muy, muy bueno y yo creo que todavía hay clase ahí y muchas pedaladas que ver de Nairo Quintana. Hay buenos días de ciclismo. ¿Cómo pasa un sprinter por las grandes etapas de montaña de un Tour, un Giro? Porque realmente ves los etapones y, ostras, parece difícil en una etapa reina, en una etapa de montaña, que un sprinter pueda ir en el grupo y pueda acabar, ¿no? Es decir, son muy duras las etapas. Bueno, al final cada vez se sube más, los sprinters también cada vez suben más, hay menos sprinters de la, digamos, de la época quizás de Cipollini, ¿no? Que fue el, o incluso Iván 40, que eran sprinters que realmente pasaban o que les costaba muchísimo pasar la montaña y nada, hoy en día un sprinter lo que tiene que hacer es buscar su grupeta buena, intentar no quedarse nunca en el primer puerto, ¿no? Porque en una etapa de 180, 200, quedarte en el primer puerto quiere decir seguramente irte para casa. Y si te quedas, pues quedarte con los máximos compañeros posibles de tu equipo o lo que te digo, o con una grupeta que sabes que va a colaborar todo el mundo y que las bajadas y los planos se van a hacer muy rápido y no vas a perder tiempo, incluso a veces se recupera algo en esos valles, en una grande grupeta de 80, 90 corredores en las que todos pasan, porque todo el mundo pasa en una grupeta, no se quiere ir fuera de control, se rueda muy rápido en las bajadas y en los llanos entre puertos. Y bueno, y luego hay que recordar que, joder, que los equipos, pues mira, este año hemos visto que necesitan puntos, que pagan a los corredores para dar visibilidad y bueno, si hay alguna mínima posibilidad, aunque sea el último día y hay que sufrir una semana entera de Alpes o de Pirineos para llegar al último día, pues en París, en Roma o en la Castellana, pues hay que aguantar y hay que, es muy raro, como dices, que hoy en día un equipo le permita a un sprinter que se vaya a la primera semana o a mitad de la segunda semana para preparar otras carreras. Y aparte hay una norma también que dice que si la organización de esa carrera no te lo permite, durante el tiempo que dure esa carrera no puedes participar en otras tampoco. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? El querer dejarla, porque sí que hay veces que hay corredores que quieren dejar la carrera para participar en otra carrera, ya sea de su país o en otra que le viene mejor, pero no, que eso cada vez yo creo que afortunadamente se ve menos porque, bueno, si llegas a una carrera, pues yo creo que hay que intentar honorarla y acabarla. Tengo que reconocer, y desde aquí lo digo, que me he visto todas las temporadas de El día menos pensado en Netflix, el documental de Movistar Team. Tú corriste en un Movistar plagado de estrellas. ¿Qué recuerdas de aquella época, Fran? Pues la verdad que fue... Yo he estado muy a gusto con el Bala, con Nairo. Bueno, no coincido con Mikel, pero yo la verdad que he estado... Es un equipo en el que he estado muy a gusto y había un compañerismo brutal y lo pasábamos realmente bien. El ambiente de los corredores ha sido siempre muy bueno, o la mayoría de las veces ha sido muy bueno, y tengo un muy buen recuerdo de mis compañeros en Movistar y con algunos a día de hoy, con algunos, con casi todos, ¿no? Mantengo relación y algunos son además muy, muy buenos amigos. También coincidiste con don Alejandro Valverde. Se acaba de retirar con 42 años. ¿Tú crees que la tecnología y el entrenamiento actual pueden alargar la vida del ciclista profesional? No. A mí no. A mí no me queda gusanillo, no. Yo tenía claro que después de 17 años había cumplido para mí un ciclo, una época, que me quería retirar. Y bueno, sí que me hubiese gustado acabar mi última vuelta. Por lo menos, mira, no sé si acabar, pero en principio no la tenía que haber hecho y el equipo me pide casi el favor, ¿no? Que no tenía corredores para correr la vuelta. No tenía los 8 y me hubiese me hubiese gustado llegar a la etapa que acababa en Suances, pero bueno, como te digo, no la tenía que correr, no estaba muy bien físicamente después de pandemia y demás, y la etapa de Sabiñánigo, ese es mi último día de bici, y ya te digo que no me queda así esa cosa de tenía que haber aguantado un año más o 2 años más, no, ya ha estado bien. Sí. Solamente sí que me hubiese gustado pues llegar a quizás a Cantabria, ¿no? Y retirarme en Cantabria o algo así. Pero no, por lo demás no tengo grandes remordimientos. Estoy contento y la verdad que para mí ha sido un placer y un honor y poder disfrutar tantos años de la bici. ¿Montas en bici actualmente? Yo te veo muy ligado al mundo del motor y los rallies. ¿Qué te gusta más? ¿Prefieres más la bici o la velocidad del coche? Me gusta mucho más el coche, yo soy un piloto frustrado. Nada, son cosas diferentes, ¿no? Para mí la bici ha sido una pasión que se ha convertido en mi trabajo y los coches ha sido una pasión que desde pequeño mi padre, bueno, mi familia, ¿no? Porque íbamos desde cuando estábamos en el colegio, en la EGB, mi padre salía de trabajar, nos montamos una Seat Trans con un colchón, íbamos toda la familia a ver el Princesa o el Llanes, ¿no? Entonces... Y amanecíamos al día siguiente pues a las 6 de la mañana cuando pasaba el triple cero, el doble cero o incluso el primer coche, ¿no? Yo me he despertado muchas veces en tramo. Para mí eso es una pasión que tengo desde dentro y que gracias al ciclismo me ha permitido pues, poderme comprar un cochecillo y de vez en cuando, no muchas, que es un deporte caro, poder correr alguna carrera al año. Lo que poca gente seguramente sepa y muy poca pueda decir y pueda presumir de ello es que haya quedado campeón de USA de los Estados Unidos. ¿Cómo fue aquello? No me dieron el maillot, pero me deberían de haber dado el maillot de barras y estrellas. Sí, en 2004, cuando paso profesionales, hago una primera parte de la temporada, descanso un poco y en mayo pues había una carrera, bueno, había la triple corona que llamaban allí, que teóricamente si ganabas 3 carreras te daban $1,000,000. Que creo que solamente lo ha conseguido Armstrong, y nada, voy con Saunier a correr la triple corona hasta que llaman, en una carrera, no sé si hago tercero, en la segunda perdido por ahí, y en la última, que era, digamos, la buena, Filadelfia, ellos durante muchos años han hecho ahí el campeonato de Estados Unidos. Y después de 265 kilómetros, que era la primera vez que hacía tantos kilómetros, en un sprint agónico, pues gano y se ha bromeado mucho, ¿no? Con que, joder, has quedado campeón de Estados Unidos y tal, pero bueno, lógicamente se lo dieron. El segundo quedó Antonio Buchero, que es italiano, y tercero quedó Fred Rodríguez, segundo Gordon Fraser, que era canadiense, tercero Buchero y cuarto Fred Rodríguez, me parece que fue, y que era el primer estadounidense y fue el que realmente lo vistieron con el maillot. Hay que decir que también corriste unos Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Cómo se viven unos juegos desde dentro? Pues fui de rebote a los Juegos Olímpicos porque estaba de reserva y creo que Freire se cae en el Tour y se rompe un dedo y no puede correr el Tour. Y joder, cuando me llama José Luis de Santos para ir a Olimpiada, la verdad que fue una alegría inmensa, ¿no? Empezar a recibir el material de todo del Comité Olímpico Español y demás, la ropa. Y los Juegos Olímpicos, la verdad que dentro de lo bonitos que son, para un ciclista quedan un poco descafeinados porque la prueba de ciclismo en ruta se celebra la primera de todas. O sea, si la ceremonia es un viernes por la noche, pues la carrera de ruta es al día siguiente a las 9 de la mañana, por lo tanto la ceremonia de apertura no la haces, que es uno de los... yo creo que un deportista... seguramente se recordará toda la vida, ¿no? Desfilar en la ceremonia de apertura. Entonces, esa los ciclistas no la hacemos porque hay que estar 5 o 6 horas en el estadio con los preparativos, hay que hacer una primera ronda de pues, un ensayo general y tal. Y luego, prácticamente, el ciclista de ruta hace la prueba al día siguiente y se va, ¿no? Pues, vive muy poco en la Villa Olímpica. Pero sí que tengo un muy buen recuerdo de la Olimpiada y de todo lo que es la familia olímpica. Me gustó mucho como experiencia participar en la Olimpiada. ¿Un sprinter nace o se hace? Es decir, un ciclista lleva una preparación para grandes vueltas, incluso etapas llanas, cronos, pero ¿el sprinter cómo realiza un entrenamiento específico? Nace. Un sprinter nace por fibras, por habilidad para llevar la bici, por visión dentro del pelotón para moverse. Y luego sí, puedes entrenar un poco de táctica, puedes entrenar los sprints para ganar un poco más de velocidad o de fuerza, para que te vayan mejor los sprints que van hacia arriba o quizá agilidad para los sprints que son más llanos y tal, pero alguien que no tiene esa fibra rápida, esa fuerza o incluso esa habilidad, ya te digo, para colocarte o para moverte en el pelotón, por mucho que entrenes, la mejora va a ser más bien poca. Cuando vemos por la tele las llegadas, a mí me ponen los pelos de punta. En ese momento en la bici del sprinter, ¿cómo lo vive? ¿Lo vives igual que nosotros o pasa todo demasiado rápido y ni te enteras casi? No, yo en la tele también quizás me pongo más o veo más el peligro desde la tele que en directo. En directo al final tú sigues una rueda, o intentas seguir una rueda que crees tú que es la buena. Yo no he tenido nunca la suerte de tener un gran treno, entonces sigues una rueda que crees que es la buena y muchas veces estás prácticamente ausente, ¿no? De las cosas que pasan, sobre todo, por supuesto, las que pasan detrás de ti. Entonces no ves tanto el peligro y si lo ves, lo empiezas a ver, digamos, a medida que te vas haciendo mayor, ¿no? Cuando eres joven no ves tanto el peligro que realmente hay en los sprints. Has corrido grandes clásicas como la Milán-San Remo, la Paris-Roubaix. ¿Qué nos puedes contar de la clásica por excelencia, de la Paris-Roubaix? Yo tengo recuerdos, vamos, brutales de aquellas Paris-Roubaix con Barro, equipo Mapé, Johan Musiu con las Colnago. Para mí la Paris-Roubaix sin lluvia y sin barro, no es París-Roubaix. ¿Tú bueno, cómo lo ves desde dentro? Una París-Roubaix sin barro y lluvia, te puedo asegurar que es una París-Roubaix. Que con barro y con lluvia es más épica y más complicada y tal, sí, sin duda. Pero cualquiera que llegue al velódromo, aunque llegue a una hora, la verdad que es una carrera brutal. Es la más difícil de acabar de las antiguas ex-Copa del Mundo. Cuando pierdes rueda del pelotón de cabeza es increíble lo que te puede llegar a costar pasar un tramo de pavé, ¿eh? Son todos planos, quitando uno a un par de ellos al principio, que uno es en bajada y otro es en ligera subida, son todos prácticamente llanos, pero como no los cojas con velocidad y como no tengas fuerza, se hacen realmente interminables, ¿eh? Y hacer 50 kilómetros de pavé en total, algunos realmente que no están ni colocados, están así tirados desde un camión casi, se hace realmente duro, normalmente tienes pues, un par de pinchazos, alguna caída, las manos con ampollas, una Paris-Roubaix es otra carrera. Realmente es muy dura, incluso en seco. Oye, ¿cómo se gana una Paris-Roubaix? ¿Es técnica? ¿Es fuerza? ¿Es velocidad? ¿Por qué los belgas y los holandeses son tan buenos? Porque yo no sé qué tienen ellos que no tengan los españoles para ganar. Lo más cerca que hemos tenido de ganar ha sido con flecha, ¿no? Bueno, a ver, es un poco de todo. Es pasión, porque te tiene que gustar la carrera, lo primero. O sea, tienes que ir a una carrera dispuesto, no te voy a decir que a morir, ¿no? Pero que te dé igual caerte, a limar, a pasar muy cerca de la gente. Bueno, este año hubo una caída. Creo que fue el Empire. Sí, creo que fue el Empire. Caerte en el pavé, te puedo asegurar que si el asfalto está duro, el pavé está mucho más. Entonces, lo primero que tienes que tener es pasión. Después, pues unas ciertas cualidades, ¿no? Vemos que corredores así con un poco más de cuerpo parece que van un poquito mejor sobre el pavé. Luego tienes que encontrar, digamos, el setup de la bici, pues lo mejor que vaya para ti, el tubular, las presiones, cuidar mucho eso, ¿no? Probar material, si es mejor un tubular de 30, de 32, tienes que amar la carrera para ganar una Paris-Roubaix, y luego que se te alineen muchos astros, pues para que no pinches, para que encuentres la trazada buena, que no se te caigan delante en un Arenberg, por muy bien que estés, por mucha pasión que tengas. Si se te cae el corredor inmediatamente delante, te vas a caer. O sea, no te va a dar tiempo a levantarte ni a esquivarlo. Entonces necesitas una pizca de suerte, fuerza y pasión. Roubaix tiene un componente de suerte, indudablemente, que influye en ese resultado, en esa victoria o en ese resultado que puedas tener. Bueno, el ciclismo, como has podido ver y comprobar, ha cambiado muchísimo. La electrónica, los datos para entrenar, los vatios, los discos, el tubeless. Según tu opinión, ¿cuál crees que es el avance más importante de los últimos años? Bueno, a ver, mira. Para mí el avance gordo, ayer justo he estado en el Museo de Ciclismo en Cantabria, Santiago Revuelta, que bueno, desde aquí invito a todos a que lo veáis, porque es una auténtica pasada. Y justamente hablaba con Santiago que, bueno, que las bicicletas de 2000 hasta 2008 son prácticamente las bicicletas del 90, de Indurain, bueno, un poco antes, 2008, 2006. Ves una bicicleta de Indurain del 90 y una bicicleta del 2006 y no hay unas grandes diferencias. Sin embargo, del 2006 hacia acá, los tubos más gordos, electrónico, ahora con los discos, o sea, la gran revolución del ciclismo, o sea, de las bicis, del material, cada vez ruedas más gordas, se utilizan tubulares más anchos o bueno, neumáticos más anchos, tubeless, cada uno lo que le guste. Yo creo que la gran revolución ha venido a partir del 2006, 2007 hacia adelante. Hasta entonces, ya te digo, 2004 tuvo una bicicleta de 2004, 2003, con una del 91, 92, y es que no hay grandes diferencias. O sea, ruedas de aluminio con 32 radios o 28 radios y cuadros de acero o aluminio. No hay mucha diferencia. Oye, y ahora está muy de moda, bueno, en el sector está muy de moda el gravel, y parece que la UCI se ha subido al carro y dijo: oye, escucha, aquí hay filón, aquí hay chicha, hay interés, hay equipos, hay marcas, hay aficionados. No sé si has seguido algo el mundial que hubo de gravel hace relativamente poco. Yo lo veo un poco descafeinado, porque bueno, al final lo veo casi como un mundial de carretera, pero bueno, con un poco más de, vamos a decir, de gravilla y polvo, mucho menos duro que una Paris-Roubaix, sobre todo. Pero tú crees que y veo, además hay muchos ciclistas profesionales que aprovechan y lo compiten, ¿no?, en el gravel. ¿Tú crees que llegará a eclosionar, es decir, a tener un boom en el ciclismo profesional, el gravel, esta modalidad nueva? Bueno, a ver, el gravel lo seguí bastante porque además durante la carrera me informé un par de veces y vi que Daniel Oscar, que ha sido compañero mío en BMC, iba escapado con 5 minutos, digo, a 60 de meta, digo, joder, al final gana Daniel, ¿no? Y sí que lo seguí bastante. El circuito me pareció un poco descafeinado, como tú has dicho, ¿no? Me parece que, a ver, que sí que más, igual ya sería cross country, ya. Pero me faltó un poco de chichilla, ¿no? Al circuito, demasiado, me ha parecido demasiado facilón, ¿no? De hecho, la prueba está en que la gente ha corrido con bicis de carretera prácticamente. O sea, prácticamente no. Ha habido corredores profesionales que han corrido con bicis de carretera. Entonces sí que me ha faltado un pelín de no sé si dureza, pero de terreno un poco más abrupto sí que me ha parecido, para que realmente tenga sentido, ¿no? Que ir con una bicicleta gravel y no puedas disputarlo con una bici de ciclocross o incluso de carretera con una rueda o un tubular más ancho. Sí, porque al final yo no sé si era Van der Poel o... Bueno, yo creo que era Van der Poel. Yo creo que era él el que corrió incluso con pedales de carretera. Y dices tú, joder, macho. No, muchos. Con pedales de carretera, muchos. Con pedales de carretera, muchísimos. Pero es que no me quiero equivocar, pero creo que Sagan y Daniel Oss, yo creo que han corrido con bicis de carretera, con el tubular un pelín más ancho. Eso es. Y no sé si Van der Poel llevaba bicicleta de ciclocross, puede ser... yo creo que habría que haberle dado un poco más de, o no sé si una zona con barro para que realmente el cuadro tuviese que ser un cuadro de real de gravel, ¿no? Para que, pues eso, que, no sé, hacer de alguna manera que realmente la gente sí o sí hubiese salido con bicicletas de gravel. Nada, eso lo tenía muy fácil. Hubieran puesto una medida mínima de ancho de rueda, imagínate, 36 o 38 o lo que fuera, y ahí ya se acababan las... En vez del máximo, como en el ciclocross, un mínimo, ¿no? Y ahí ya se acababa. Pero bueno, yo casi... Es que yo creo que el concepto lo teníamos... Yo por lo menos lo tenía un poco confundido, porque esperaba casi camisas y barba larga, ¿no? Y de repente se presenta ahí Van der Poel y tal, y digo, joder, ¿esto qué es? Bueno, yo creo que durante el año, ¿no? Ha habido bastante buen ambiente, ¿no? Las series estas mundiales de gravel que han hecho en varios sitios y bueno, yo creo que el mundial, como dices, con la incursión de muchos profesionales, pues no quiero decir que se ha desvirtuado, porque seguramente mucha gente lo ha seguido al correr los ciclistas profesionales, pero sí que se ha ido igual por una línea que igual no se tenía cabido, claro. Bueno, Fran, te agradezco muchísimo la entrevista y el tiempo. Iba a decirte que nos veremos por alguna carrera de ciclismo en Asturias, pero casi creo que nos veremos mejor en algún rally, ¿no? En un Princesa de Asturias o en algún otro. O en un rally de Cangas, que es dentro de un mes. No, y tengo muchas ganas de hacerle, pero este año no va a poder ser, pero sí, tengo pendiente, me han invitado ya un par de veces al Rally de Cangas y lo tengo ahí pendiente. Y un Llanes y un Princesa son obligados. No sé cuándo ni cómo, pero son obligados. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, muchas gracias a ti por escucharnos. Muchas gracias a Fran Ventoso por estar este ratito con nosotros en el podcast de Ciclismo Serio. Espero que te haya gustado, te agradezco muchísimo que estés al otro lado y te agradezco sobre todo las valoraciones. Tenemos muy buenas valoraciones en Spotify, ya sabes que nos puedes valorar desde la propia aplicación, abres la app, buscas los puntitos y valoras. Ya somos más de 900 seguidores solo en Spotify, llevamos más de 30.000 escuchas solo en Spotify y estamos entrando en el top 50 dentro de iVoox. O sea que todas esas valoraciones que nos dais en las aplicaciones, los comentarios, cuando lo compartís, incluso en las redes sociales, WhatsApp o en el boca a boca entre vuestros compañeros, familiares, incluso con el cuñado, que le puede llegar a gustar el ciclismo, cada vez que hacéis eso nos ayudáis a crecer un poco más, a seguir un poco más, a tener a cada vez más, vamos a decir, mejores invitados y de mayor... importancia dentro del ciclismo y cómo no, nos ayudáis a mantener nuestra marca, a seguir con Mocker, a financiarnos también y a salir adelante, ¿no? Una marca familiar, asturiana, donde poquito a poco vamos dando pasos, donde vamos abriéndonos hueco en esta jungla de gigantes global. Y nada, como siempre te dejo nuestro contacto, nuestro podcast, estamos en mocker.com con dos osis con Q. Como siempre también te digo que no dejes de rodar, de montar y de hacer series, sube puertos, revienta comms en Strava, busca el sendero que te encanta y, sobre todo, monta en bici, pero siempre con estilo, porque ya sabes que nuestro moto o nuestro lema es que lo importante no es ganar carreras, sino que lo importante es molar. En inglés queda mejor y se dice ride and style. Te mando un abrazo enorme y te deseo que no tengas que hacer muchos días rodillo en el trastero, porque ya viene mal tiempo, ya han cambiado la hora. Así que desde aquí te mando un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene en el podcast, aquí, en Ciclismo Serio. Chao, chao.